colegios de formación técnica han llevado adelante el país en el desarrollo industrial, con lo cual... Y han nutrido de técnicos a otros países. Exactamente, también. Son espacios de formación muy importantes. No es lo mismo alguien que va a estudiar ingeniería y estudió en una escuela técnica al que salió de un bachiller. Entonces me parece que hay que jerarquizar a la escuela técnica, dejando las materias que corresponden, y si hace falta agregar las que hay que agregar. Hablando de agregar, dentro de un rato no vas a agregar, vas a repetir los números de dentro de un rato, ya ahora, en un par de minutos, porque se nos fue el programa, los números de teléfono y el mail, mientras terminás el cortadito. ¿Le ponemos, Gaby, un poquito de música? ¿Hay? ¿Y unos mensajes más? Soy Roberto de Villurquiza. Coincido completamente con Miguel de Ballester. Creo que los alumnos de la ciudad de Buenos Aires esta vez han dado la lección a todos los demás. Y apoyo las palabras de Hugo Yasky, muy medidas, que se refieren al conflicto de las fuerzas. Un gran abrazo, Roberto. Buen día, Oscar de Chacarita, dice la genial Violeta Parra, ¿no? Me gustan los estudiantes cuando levantan el pecho, cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. La lucha que se pierde es la lucha que se abandona, por supuesto. Brillante los pibes, ¿no? Defendiendo lo suyo, defendiendo sus materias y defendiendo todo. Bueno, me parece bárbaro. Hay que hacer política, porque la política es lo que sirve en un colegio para los pibes, aparte. Hola, buen día. Para el programa Canto Maestro, mi nombre es Mabel Farías. Llamaba por las entradas. Mi DNI termina en 418 y mi teléfono es 4. Bueno, les vamos a decir a los amigos que llamaron y que sus mensajes no tuvieron lugar para salir al aire, que el próximo sábado habrá más sorteos. Ya ellos van a ser parte de esos sorteos del próximo sábado. En dos minutos ya sabemos que se viene la gente del Núcleo Duro para quedarse en la radio hasta las 10 de la mañana. Y ahora le pedimos a Silvana D'Onofrio, que es nuestra invitada de hoy, que, bueno, saque un papelito de todos aquellos que pidieron participar por el sorteo de dos entradas para ver Bodas de Sangre. Puede ser los días sábado a las 21, el sábado siguiente y hasta el 27 de octubre en Florida 681. El ganador o la ganadora de las entradas debe pasar a buscarlas por la radio, la mesa de entrada de Radio Nacional en Maipú 555. Bueno, ya lo eligió Silvana. A ver, aquí está Graciela. Graciela, a ver, no dejó dicho de dónde era, pero su número de documento termina en 881. Graciela, te ganaste entonces las dos entradas para disfrutar de Bodas de Sangre en Florida 681 en el teatro, en el auditorio Kraft, el próximo sábado o hasta el 27 de octubre. Así que dejamos aquí la mesa de entradas. Ah, ¿puede ir hoy también? Ah, puede ir hoy, sí, sí. Ah, perfecto. Pues si viene a buscar hoy las entradas a la radio, va hoy. Ah, bueno, entonces Graciela, definas. Y queda por el sorteo de los dos libros de Omar, que tiene que ver con la historia de el último personaje emblemático de la calle Corrientes, de Galera, de Ricardo Piazza. A ver, son dos ejemplares, así que vamos a sortear uno de los ejemplares. Es para, déjenme ver, Cristina de Caballito. Su número de documento termina con 479. Cristina, te has ganado entonces uno de los libros. Y el otro libro lo sorteamos también. Y el ganador es Pedro de San Telmo, número de documento termina en 945. Así que Pedro y Cristina pueden pasar a buscar el libro por Maipú 555. Ya tenemos ahí el aliento en la nuca de Mona Moncalvillo. Señores, muy buena semana, hasta el próximo sábado. Y despedimos, por supuesto, a Silvana D'Onofrio, profesora de música que lleva la ópera a la escuela. Silvana, el mail y los números de teléfono. Bueno, el mail es alcole@musicanescena.com.ar y el teléfono 3532-6905. Ahora sí, estás invitada, ¿eh? Hay una charla más pendiente porque hay mucha tela para cortar. La recibimos a Mona Moncalvillo hoy con ópera. ¿Cómo les va? ¡Qué buen recibimiento! Y ópera para niños en las escuelas. ¿Qué tal, Mona? Lluvia. Ideal, todo ideal, completo. ideal. Bueno, gente, hasta el sábado. Canto Maestro. Por Nacional. Argentina se informa. Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, continúa lloviendo aunque con menor intensidad. La temperatura es de 17 grados una décima, humedad 99%. La presidenta del Banco Central de la República Argentina afirmó que en el país, para ahorrar, hay que hacerlo en moneda local como en todos los países del mundo. Por otra parte, Mercedes Marcó del Pont ratificó que los controles a la compra de divisas se mantendrán a largo plazo. La funcionaria disertó en el Encuentro de Política Económica y Derechos Humanos que organiza la Universidad Madres de Plaza de Mayo. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, será reconocido con el título de doctor honoris causa que le otorgará la Universidad Nacional de San Martín en mérito a su trayectoria académica y política por los derechos indígenas y obreros. El acto será hoy a las 11:30 en el campus Miguelete de la UNSAM. Internacionales. Un tribunal laico sentenció a 18 meses de cárcel al mayordomo del Papa. Paolo Gabriele fue encontrado culpable del robo de documentos confidenciales mientras servía a Benedicto XVI. El tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional reportó una alerta por tormentas fuertes para las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, centro y norte de Santa Fe y Santiago del Estero. En Capital Federal, el cielo está cubierto con lluvia débil, temperatura 17 grados una décima, humedad 99%, sopla viento del noreste a 10 kilómetros por hora. Es la hora 8:03. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 62 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 62 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. En juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca hago amor, mi fe es segura. Jamás soy llanto, pero mi fe es fuerte. ¿Dónde pongo la vida? Pongo tengo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Hola, hola, muy buen día para todos en este lluvioso sábado 6 de octubre. Y acá, me gusta la lluvia, pero mucha, ¿no? Está mucha, lloviendo desde, qué sé yo, como desde la una de la mañana, más o menos. Sí, 45 milímetros ya. ¿Cómo le va, Cola? Usted estuvo contando. Con razón la vi midiendo ahí en la vereda. ¿Vio? ¿Vio? ¿Me vio con los tachitos sacando cuenta? ¡Qué profesional! Esas son mis chicas. Cada vez que viene temprano un diluvio. Usted no es de mis chicas, ¿eh? No lo pretendo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, bien, bien. Buen día. Muy bien. Al Chelito un saludo. Hoy no nos va a acompañar. Andaba bastante enfermito. Con dolores de cabeza, no se sentía nada bien. Y bueno, también forma parte de estos cambios que estamos teniendo climáticos, donde hay mucha gente que está con gripe, que se enferma, en fin. ¿Qué va a ser? Muchachos, ¿qué semana? La verdad, ¿no? Y cuando uno llega el día sábado, tengo la sensación de que quisiéramos poder redondear los temas y dar síntesis, pero esta semana que nos ha tenido muy en jaque a todos los argentinos y los periodistas en particular, porque bueno, tenemos la responsabilidad de traducir algunas de las cosas que no se entienden. Al no cerrarse los temas, todavía no tenemos algunas definiciones que nos faltan y entender algunas de las cosas que todavía no nos cierran. Entonces se vuelve complicado. Usted tal vez hoy dice, hoy es un día que se escucha más radio porque la gente no sale. Bah, no sale, los que no se fueron afuera por el fin de semana, que dicen que se fue mucha gente también, principalmente a Mar del Plata. Pero bueno, más allá, y los que van viajando también van escuchando radio, así que hoy es un día especial. No se sale a lavar la vereda, no sale a regar los malbones. Todo no, eso. Uno se acobacha, aprovecha para acobacharse en, claro, su propia casa y quedarse, señora, escuchando. Sí, señora. Pero bueno, yo hacía un repaso anoche, uno siempre hace el repaso de la semana, y tratando de traducir algunas de estas cosas, y mi síntesis era cada uno en su casillero. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es esto de cada uno en sus casilleros? A mí no me sorprendió casi nada de las cosas que pasaron esta semana y las actitudes que asumieron los respectivos comunicadores, porque yo es lo que esperaba de cada uno de ellos. La verdad. Eso que nos falta información, y cuando nos falta información a todos, porque acá no hay iluminados y hay opacados. No. Cada uno en sus casilleros quiere decir que, traducido, apareció Chiche Helblum, que le dio aire a Aldo Rico, en la emisora que él trabaja, que es Radio Mitre. ¿Era necesario? ¿Era necesario escuchar las sandeces de un golpista al que inmediatamente le tiró la mano para que saliera a hablar como si fuera un iluminado? Ya todos lo tenemos en el casillero ubicado de quién es y qué va a decir. Cecilia Pando. ¿La volvió a ver usted? Con esa maleducación, grosería, de la manera que habla y que logra denostar a nuestra presidenta. Porque no se olvide que a usted puede no gustarle, pero es la presidenta de la nación, a la que votó un montón de gente, y usted como ciudadana le tiene que merecer respeto, cero respeto. Bueno, azuzando, lapando ahí lo destituyente. Aparecieron también algunos caceroleros, otros que están en su casillero, y se restregaban en las manos, y hasta había sonrisas como cuando les cuelga una babita. y relamiéndose como si fuera miel pura lo que pasaba. Un Patricio devaluado y olvidado, rememorando sus prácticas del pasado, por supuesto golpistas, como Bécar Varela, pidiendo la destitución de la presidenta de la nación después que hagan el próximo cacerolazo al que están ahí convocando, y pidiendo que destituyan a los ministros, a los gobernadores, a todo el mundo, vamos, dale que va. En el medio de esto, los gendarmes que y los prefectos que estaban con un reclamo absolutamente genuino, una situación de equívocos con el pago de sueldos, con la liquidación de los sueldos, donde además se viene dando dos extremos de sueldos altísimos por parte de un grupo de superiores que en su momento habían hecho juicio y han urdido ahí toda una red con estudios de abogados y demás, que bueno, estaban ganando algunas cifras impresionantes. Y los de abajo, la tropa, que en esta confusión les habían achicado los sueldos de una manera, en algunos casos, 60-70% los salarios, a lo que generó una protesta donde, pero se encendió la mecha y sabe qué, corrió rápidamente. Y ahí era la confusión de todos estos personajes que le nombraba, porque dijeron, bueno, acá el campo está hecho orégano, vamos a aprovecharla. No terminó lo de la prefectura y la gendarmería, siguen con la protesta por estas mejores mejoras salariales en distintos lugares del país, y están esperando ahora una respuesta del secretario de seguridad, de la secretaria de seguridad y del subsecretario, de Nilda Garré, de Berni. Los medios opositores hoy le dan como en bolsa a Nilda Garré, que está enfrentada a Cristina, que qué sé yo, que se equivocó, que ya viene el ocaso. Bueno, no me creo nada, se lo digo con sinceridad. Y como creo que hay que ser muy responsable y muy cuidadoso en estos episodios, frente a estos episodios, creo que hay que esperar. Creo que estuvo muy bien la presidenta en no salir a hablar, a bajar discurso frente a esto, cosa que muchos esperaban. Pero también esperaba mucha gente que le da confianza que hable Cristina, que le da seguridad que hable la presidenta. Pero yo creo que está muy bien que no haya salido a hablar, sinceramente lo digo. Es un desgaste que le producen si ella sale a hablar frente a un conflicto de esto, que lo tienen que resolver desde otros lugares y no mezclarlo, porque ya la están cascoteando mal, y esto sería para seguir pegándole a Cristina de parte de esta oposición tan enrarecida, donde los personajes más nefastos, como lo que le nombraba, que se regodeaban ahí diciendo, viene el golpe. Y mucha gente, frente a la falta de información y a la inseguridad, siente ese miedo. Pero no hay que equivocarse. El miedo se fortalecía frente a la desaparición de este señor Enrique Alfonso Severo, según dicen el testigo más importante que va a haber por el asesinato de este muchachito Mariano Ferreira. Se lo esperaba con mucha ansiedad, hasta que de pronto, el miércoles, ¡pum!, desaparece Severo. No le voy a mentir, muchos en un momento lo primero que pensamos, justo venía, iba a declarar en el juicio el día siguiente, y pensamos, otro caso López. Por ahí lo pusimos con un interrogante, por ahí lo reafirmamos. Y también esto está muy, muy, muy, muy confuso en algunas cosas. Hubo medios que largaron, esto fue un autosecuestro. Él sale ayer, después que había aparecido y fue a prestar declaración sobre este secuestro, lo que le había pasado. Estaba como, yo diría que de la manera que se movía y las primeras declaraciones que hizo Severo, se lo veía como un hombre que podría estar como con alguna droga encima para atontarlo. Caminaba dubitativo, había una mezcla de, se sentía mal y una mezcla de llanto con, en una situación emocional muy, muy límite. Atadas las manos, sin el saco, sin los zapatos. Había estado nomás ahí en el barrio, en Herli. Ahí apareció el muchacho, un muchacho que trabaja en un diario de La Plata, fue quien lo socorrió. Rápidamente llamaron a la policía, que no concurrió rápidamente. Finalmente a la remisería de Severo, bueno, ahí lo llevaron. En fin, pasado la primera atención que se le debe dar a una persona en una situación tan crítica como la que él estaba, después vinieron las declaraciones. Él ratifica que no tiene miedo, ratifica que va a declarar en la causa de Mariano Ferreira. 5 horas, un poco más de 5 horas estuvo. Pudo hacer un identikit de uno de los captores, del resto no, porque dice que estuvo encapuchado. No sé, él se define como un kirchnerista, lo reafirmó, dice que esto no se lo habían hecho a él, que se lo están haciendo a Cristina. Pero él se reafirma como un kirchnerista, pero dice, se queja porque me cierran las puertas, dijo. ¿Quién le cierra las puertas? ¿Y por qué le cierran las puertas? Es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué fue lo que pasó? No sé. Lo insultaron, le dijeron que era un buchón alcahuete, que estaba, que él no tendría que haber hablado, en fin. Yo me voy a olvidar de estos detalles porque creo que nos tenemos que quedar con la de Máxima, el hecho, con el que uno no puede dejar de dar su solidaridad por lo que le ha sucedido a esta persona, pero al mismo tiempo salían a decir desde los medios opositores cosas que yo no sé si está bien o está mal repetir. Después se publicó en casi todos los medios, cuando le decían buchón alcahuete, que él tenía, él había sido un directivo de Ferrobaires y que bueno, que había cometido ilícitos, que tiene algunos casos con la justicia pendientes, qué sé yo. Y después, si el 911 funciona, si no funciona, qué apoyo se le dio, qué no se le dio. Todo muy mezclado, muy mezclado. Y no es bueno tener que hablar o sintetizar o decir. Yo creo que hay que reflejarlo como un hecho para que todos nos quedemos pensando en algunas cosas, que nos manejemos con la información que va saliendo y que esperemos cuáles son las declaraciones con relación al tema de Mariano Ferreira, por lo que él se hizo conocido, porque siempre había dicho que el día que él hable. Pero se ha escuchado a tantos que dicen eso y después no pasa nada, no sé. No quiero apresurarme. Usted tampoco se apresure. Yo no sé si hoy lo estoy ayudando o no. Pero en todo caso, he escuchado tanta gente que hablaba con una solvencia sobre este tema y sobre el otro y todavía no tienen cierre. Temas que quedan pendientes. No me gustó. Lo digo con toda sinceridad, no me gustó que los gendarmes, después de haber hecho la demanda, siguieron dando servicio y demás, pero lo que no me gustó es que en el día de hoy, sábado, después de 6 días de ida y vuelta, hoy todavía estén instalados ahí en unas carpas que se instalaron anoche, algunos dicen que con las familias, no lo sé, no lo vi hoy, y que van a seguir hasta las últimas instancias. Se supone que Bernie les va a dar una declaración, una respuesta a esto, que es muy difícil revisar y que es muchísima la cantidad de gente que tienen que revisar el estado de situación, de lo que le pagaron, lo que no le pagaron, el error que hubo, el error que no hubo. Por lo pronto, me pareció bien la salida de Abraham Medina cuando inmediatamente al día siguiente salió a decirles: cobran lo mismo que el mes pasado. Es como diciendo: aquí no ha pasado nada, a partir de ahora empezamos a revisar. Eso me parece sensato. Bernie salió a hablar también. No hay sublevación. Lo que sí hay, y esto es lo miserable, son los, no estas nuevas generaciones, sino las más viejas que se hicieron presentes. ¿Para qué? Caldo de cultivo. Estas son las condiciones indicadas para dar un golpe. Y hablaban de golpe. Y esto no es un invento. Salieron a hablar de golpe. Y por supuesto a insultar, a decir. Se equivocaron de época. Se equivocaron de época. Y muchos de esos gendarmes más jóvenes no hicieron caso a eso. Algún otro se habrá enganchado. A lo mejor históricamente es el hijo de un gendarme que alguna vez cumplió una tarea. Estamos viviendo otras épocas políticas. Por eso, repito, me pareció importante que la presidenta no saliese a hablar ahora de todo esto. Porque era darles más entidad a un conflicto que desde las otras áreas del gabinete deben ser resueltos. Esto, vuelvo al comienzo, cada uno en su casillero. ¿Usted qué esperaba de esos viejos golpistas de antes, hoy? Lo mismo, no aprendieron nada. ¿Qué esperaba de las declaraciones de Rico, de Pando, de Becar Varela, o de los periodistas como Chiche Hellblum, que alimentan todo este tipo de cosas? Lo mismo. En este cada cual atiende su juego y ocupa el casillero que todos suponemos que deben ocupar. Todavía falta llenar algunos. Pero lo que, después de 29 años, los que hemos vivido todos estos 29 años de democracia, los que hemos vivido tantos años de dictaduras, tenemos que decirle: ¿cuándo van a aprender? Nosotros aprendimos. El costo de la elección fue muy alto, fue muy caro. No nos vamos a dejar arrebatar por cuatro miserables de turnos una democracia que están esperando la menor chispa para hacer el gran incendio. Tenemos muchos bomberos y se va a apagar bastante fácil el fuego. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me ha... 8 y 26 minutitos de la mañana. Bueno, todo bien, ¿no? Sí, todo usted bien. Cargado de elecciones. Yo con las urnas al hombro. Don Norberto Colomina, ¿cómo le va? Muy buen día, señora, muy bien. Mire. ¿Le fue bien la semana? Sí, muy bien, sí. Tranquilo. Usted no tiene cara de que le fue muy bien. Está enojado con la madrugada, no, me parece. No, con la lluvia que me molesta. Con la el lluvia. Fin de semana llueve. Y bueno, que sea, alguna vez hay que bañarse. Usted sabe, yo tengo una casita afuera, me gusta ir a hacer asado. Pero haga el asado, métale adentro una chapa. No, se me moja, se me moja. Asado al horno. Bueno, no es lo mismo. No, no es lo mismo, claro que no es lo mismo. Bueno, pero bueno. ¿Quiere algo de las urnas que andan por el mundo dando vueltas? Y mira, tenemos Estados Unidos, tenemos Venezuela ya mañana, que además tenemos que decir que nuestros enviados especiales, muy buenos por cierto, van a hacer una cobertura y un programa especial mañana. Sí. Después le vamos a dar bien los detalles a nuestros... Tenemos de los mejores periodistas. Sí, señor. Está Pedrito Brieger, está Telma Luzzani. Opa, un lujo. Espérate, ¿quién más está? Ahora les voy a dar la lista completa. Y los horarios exactos desde que se va a transmitir. Bueno, digamos, pantallazo. Estados Unidos... según Gallup, que es una encuestadora bastante confiable y además conoce muy bien al elector norteamericano, lo que es obvio, hay una diferencia a favor del actual presidente, de Obama, de entre el 2 y el 6%. Hay más 4 de error. ¿Cómo posible. Se desdibujan de pronto, no? Esas claro. diferencias, ¿viste cómo se ha ido dando la información? Fronteras móviles son. Sí, fronteras móviles, ya lo creo. Antes la frontera pasaba por un río, ahora pasa por un arroyo y mañana por el medio de un campo. Se mueve, un charquito. Se mueven. De todas maneras, da la impresión que si no ocurre nada raro, el presidente Obama va a obtener su reelección. Y hay un chiste que me atrevo a contar a pesar de la hora tan temprana, que es sobre Michelle Obama, que procura la reerección de su marido. Y sí, bueno. Vos sabés que ha tenido un gran atractivo para el electorado, ¿no? Claro. Es más... Yo creo que si fuese ella, me parece que estaría... Estaría atenta. No, además el porcentaje sería bastante más alto que el del marido, me parece. Bueno, pero bueno, son cosas que pasan. Las elecciones en Venezuela, sí, que señor. Son determinantes, no solo lo que son... ¡Qué cierre imponente tremendo, ayer, eh! Tremendo, 8 avenidas en las cubiertas de gente, 3 y 4 cuadras cada una. Vienen las imágenes bajo la lluvia, además, ¿no es cierto? Del cierre de campaña. Varias veces en Caracas, donde se hizo el cierre de Chávez. Y esas avenidas son anchísimas. Sí, para llenar eso. Impresionante. Son como la 9 de julio, un poquito menos, porque la más ancha del mundo. Pero, claro, pero nosotros tenemos, están cortadas la 9 de julio. Ahí no están cortadas, es toda entera de avenida. Sí, todo plano, sí. Pero había una cantidad impresionante. Impresionante. ¿No? Bueno, hay encuestas que lo dan ganador por 5, hay encuestas que lo dan ganador por 8, hay encuestas que lo dan ganador por 20, y hay encuestas que lo dan ganador por robo. Uh-huh. No, por favor, me rectifico rápidamente, para que no se malentienda, por escándalo. Por afano. Por afano, suena mejor. Bueno, todo indica que el presidente va a ganar y que esto es muy importante, uh-huh. No solo para Venezuela, sino para la UNASUR, para América Latina. No, eso sin ninguna duda. Porque ratificaría un rumbo que es mayoritario hoy, ¿no? Uh-huh. Esto es muy importante. Yo lo único que deseo es que sea por una amplia mayoría. Y que no haya discusión posible. Efectivamente, porque ahí la oposición es dura, es poderosa, tiene mucho dinero, tiene medios todavía, y podría quedar medio viscoso el resultado, y entonces ahí sabes cómo lo van a aprovechar, ¿no? Y después te cuento, finalmente, es un poco menos importante, pero solo un poco menos, comenzó la campaña electoral en 2 regiones muy importantes de España, que uh-huh. son Galicia y el País Vasco, donde se van a donde lo que el elector se va a pronunciar es sobre la marcha del ajuste, nada menos, uh-huh. y sobre la vocación independentista que tiene el País Vasco a tope y Galicia de manera creciente. Son 2 actores más que se suman a Cataluña, que está en esto hace mucho tiempo. Uh-huh. Muy bien. ¿Con qué temperatura estamos, Colo? En estos momentos 17 grados, no hace frío no, en realidad. No, al contrario, frío. Está pesado, 99% el porcentaje de la humedad, la presión 1.013 hectopascales, el viento sopla desde el noreste a 10 kilómetros por hora, el cielo completamente cubierto y atento si está manejando porque la visibilidad está reducida por lluvias copiosas, 6 kilómetros nada más puede verse. Uh-huh. Va a llover todo el día. Va a llover todo el día y todo el fin de semana, desgraciadamente. Bueno, desgraciadamente no, también tiene su costado lindo y romántico la lluvia. día. Ahí está. Tortas fritas y siesta. Muy bien. Cuando uno no, los temas no terminan de cerrar, creo que no terminan de cerrar para mucha gente porque esto tiene continuidad. Pero está bueno recurrir a la gente de la democracia, como en este caso es Horacio Ballester, con el retirado. Él fue fundador del CEMIA, del Centro de Militares para la Democracia, y que es una organización que hoy se ha disuelto. Pero bueno, darle los buenos días. ¿Cómo le va, Ballester? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por llamarme, encantado de estar con usted otra vez. Bueno, muchas gracias a usted. No lo despertamos, ¿no? No, yo sigo el lema militar. Usted como viejo militar se levanta temprano. Una mala palabra, sí, al pedo, pero temprano. Sí, eso decía Perón. Sí. Bueno, cuénteme usted qué mirada tiene de esto que ha pasado esta semana, una semana que no termina de cerrar, porque el tema de los gendarmes no continúa, sigue en la protesta por las mejoras salariales, pero hubo todo un enrarecimiento de la información, de las intenciones de unos, malas y de las buenas de otros. Y yo quiero saber, desde su lugar, ¿qué lectura hace usted de todo esto? Y bueno, la cosa es para agarrarse la cabeza, ¿no? Por primera vez en la historia, prefectura y gendarmería se sublevan. O se ponen una postura así de este tipo. Nunca había ocurrido eso. Bueno, por un lado a mí me parece muy bien que se escuchen reclamos salariales, que todo el mundo tiene derecho a vivir en la mejor forma posible, cualquiera sea la profesión que... Muy legítimos por otra parte, ¿no? Muy legítimos por otra parte, en ese sentido no hay objeciones. Ahora, lo que pasa es que los sueldos de las Fuerzas Armadas, desde la época del presidente Menem y del ministro Caballo, son un aquelarre. Porque Caballo, para pagar menos, inventó lo que se llamó suplementos no remunerativos. Sí, entonces, eso era nada más que para el personal en actividad. En este momento las cosas han llegado al extremo de que nosotros los retirados tenemos que cobrar, podemos cobrar, de acuerdo con la ley y nuestro derecho, un porcentaje determinado sobre el sueldo del personal que está en servicio. Ajá. Pero en este momento la diferencia es más o menos de 3 a 1. Una persona que está en actividad cobra tres veces o más de lo que cobra el retirado. De manera que incluso hasta tienen problemas porque nadie se quiere retirar. Tienen que prácticamente echarlo directamente. Otra cosa, a raíz de todos estos descalabros de las asignaciones, hay infinidad de reclamos judiciales. Algunos jueces han accedido a esas presentaciones, tanto militar en actividad como militar retirado, y entonces se da otra aberración. Resulta que hay subalternos que cobran muchísimo más que los superiores, porque resulta que el juez accedió a sus reclamos, claro, y entonces le está pagando. Bueno, hubo una especie de industria del juicio ahí también, ¿no? Con sí, algunos estudios sí. jurídicos. Además, hay estudios jurídicos que se dedican exclusivamente a eso. Y son miles y miles de juicios que tienen, que en su mayor parte los pierde el Estado, ¿no? Porque Caballo, bueno, se creyó muy vivo, pero inventó una cosa que no tenía ningún sustento legal. Ahora, de acuerdo a la interpretación de cada juez, uno le da más casos, otros le hacen menos casos. Bueno, ahora el gobierno quiso poner un poco de orden, o mucho de orden, y parece ser que no eligió el camino más adecuado, aumentó el desorden. Ahora, yo estoy en desacuerdo con las medidas de fuerza. Yo creo que todo el mundo, como dije al principio, tiene derecho a reclamar por su bienestar, por su justicia social, por todo lo que quieran. Pero lo que no tienen derecho es afectar al conjunto de la sociedad. Claro, porque deberían haberlo seguido en los ámbitos naturales que tienen, ¿no? Sí, o si quieren, bueno, armen todo el escándalo que quieran, consigan apoyo de los medios, consigan que el hecho se popularice, pero no llegar al extremo de dejar así las cosas sin cubrir, ¿no? Los puestos sin cubrir, porque es el conjunto de la sociedad la que se perjudica. En fin, yo no sé si le compliqué la vida con la respuesta. Yo lo que quería preguntarle también es un tema, porque bueno, entre las cosas que están pidiendo, además de un piso de 7.000 pesos de bolsillo, la incorporación del personal a una aseguradora de riesgos de trabajo, la RT, la libre elección de una obra social. ¿Usted qué piensa con respecto al tema de la sindicalización? Mire, la sindicalización en el ejército de la Alemania Occidental, antes de la unificación, sí, no sé si existirá todavía en el ejército actual, había una especie de defensa del consumidor, digamos, ¿no? Uh-huh. Un organismo similar a eso que funcionaba en el seno de las Fuerzas Armadas, uh-huh, y que recibía las quejas de todos los miembros, ¿no? Y daba incluso la cosa rara, o la cuestión rara, de que los generales eran los que presentaban más reclamos. El código, la reglamentación de justicia militar, establece las formas de hacer los reclamos. Y bueno, hay que tratar de cubrirlas, pero lo que nunca debe pasar, como decía hace un rato, es que eso perjudica al conjunto de la sociedad. Ahora yo creo que también ese sueldo mínimo que piden, no sé si son ciertas las cifras que dan, que significan 4.000 millones de pesos al año, y bueno, eso no se puede pagar, por más que sea la representación máxima de la justicia, pero ¿dónde van a salir los 4.000 millones? ¿Y qué cree usted, Horacio Ballester, que hemos aprendido en estos años, en estos 29 años que llevamos de democracia? Porque si frente a un episodio como este, que debería haber sido, que es un tema interno, es cierto lo que usted decía también, que nunca ha surgido una propuesta ni una protesta tan de las fuerzas de gendarmería, por ejemplo. Pero yo lo que me pregunto es, frente a este episodio, mucha gente sintió y habló de un nuevo golpe de Estado. ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, golpe de Estado en el sentido estricto de la palabra, no. Eso no hay ninguna duda. En el sentido de lo que conocemos del pasado, ¿no? No, en eso no. Lo que pasa es que yo creo que esto nos prueba una vez más que no estamos viviendo en una era de cambios, sino que estamos viviendo en un cambio de era. La humanidad va a vivir diferente, porque este perverso modelo, y usted me lo habrá escuchado decir varias veces, que cada vez genera menos ricos, pero cada uno de ellos mucho más rico, cada vez genera más pobres, es verdad, todos ellos mucho más pobres, que la mayor parte de la población del mundo, de los países, es pobre, y entre los pobres la mayor parte son niños, perverso modelo no puede seguir adelante. Yo creo que se está derrumbando, y estos son todos los síntomas, todos los muestras exteriores de ese derrumbe, que por supuesto no se va a producir en una semana ni en 15 minutos, porque es un sistema que está implantado desde hace siglos, prácticamente desde que comenzó la revolución industrial, y no va a desaparecer de la noche a la mañana. Pero vamos hacia otra cosa totalmente diferente. Yo creo que nadie sabe cuál es la próxima organización que viene del mundo y en consecuencia del país, porque el mundo es un mismo barco. Si el barco se hunde, nos vamos a hundir todos al mismo tiempo, los de camarote de primera, recién pintado, con televisión de plasma, sí. Y los de tercera clase con el camarote lleno de ratas, bueno, y de cucarachas. Bueno, seguro, por eso los gobiernos en América Latina hoy están hablando de los modelos inclusivos, ¿no? Sí. Pues ahora, ¿qué que lo único que puede realmente contener a todas las mayorías, ¿no? Sí, esa la noticia que alcancé a escuchar cuando ustedes me conectaron ahí a la radio, ese señor que le decía que hay elecciones en Cataluña, en Galicia y en el País Vasco, bueno, es una prueba también que esto cambia, que esto se derrumba. ¿Qué va a pasar con la unidad española después de tantos siglos que tienen? En fin, ese es mi pensamiento. Y creo que esta rebelión de la gendarmería, de la prefectura, está dentro de ese desastre, digamos. Además, se está acabando con el planeta. Ecológicamente el planeta ya no aguanta. Sí, creo que hay que orientar también las políticas hacia otro lugar y con otra mirada de lo que es el mundo, ¿no es cierto? Sí, es imprescindible para el futuro del que estamos hablando, ¿no? Sí, yo creo que hay que mirarlo con los ojos de que esto no puede seguir, que tiene que haber algo que lo reemplace. Pero siempre están los retardatarios. Sí, claro, por eso que la cosa tarda, duele, pero cuanto más se tarde, más alto va a ser el costo social y el costo material que eso va a provocar, ¿no? Ajá. Bueno, yo le agradezco a Horacio Ballester que nos haya atendido, que tenga buen fin de semana y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted y le felicito por tantas cosas buenas que usted hace. Bueno, muchas gracias. Que la pasen muy bien. Adiós, hasta luego. Y bueno, pegado a esto está, bueno, la mirada de otro hombre, de una gran militancia por el otro, nuestro Premio Nobel de la Paz, como es Adolfo Pérez Esquivel. Buen día, Adolfo, ¿cómo estás? Buen día, Mona, ¿cómo estás? Bien, un poco desconcertada, hay cosas que no me cierran, pero y hay cosas que me preocupan, como creo que a todos los ciudadanos, ¿no? Frente cuando se producen algunos cimbronazos que uno no espera, de pronto aparecen esas voces del pasado tan perimidas, pero que aparecen y que se les da prensa y se les da micrófono, y la gente muchas veces se confunde también frente a todo esto, ¿no? Cree que estamos realmente en un clima golpista, y a lo mejor en el pensamiento de algunos, por ahí está. Yo hablaba recién de los retardatarios con Horacio Ballester, y seguro que está lleno de retardatarios todavía, como están los caceroleros, los que nunca hacen nada por el otro, pero siempre dispuestos a quejarse. Es difícil esto, ¿no, Adolfo? Bueno, sí, creo que se están agudizando las tensiones y hay que primero llamar a un poco la reflexión, a la serenidad, a tratar de comprender cuál es el bien de todos y no de algunos. Uh-huh. La otra cosa que preocupa mucho es esta cuestión de la gendarmería, de la prefectura. Uh-huh. Esta cosa cuando tienen canales de a través de sus superiores de poder resolver los problemas. Pero a mí me trae, acabo de sacar una nota que es en defensa de la democracia, no hay retroceso. Uh-huh. Cuando fue el intento de golpe de Estado, también por la policía, uh-huh, a Rafael Correa, yo me tomé un avión, me fui a acompañarlo. Claro. Al día siguiente apareció Evo Morales y después Piñera. Uh-huh. Pero también fue muy importante la reacción del conjunto de los países a través de Unasur. Sí, sí. Y esto fue decisivo en muchas cosas. Decisivo y muy rápido, que fue muy bueno eso. Fue muy, muy bueno. Y fue también otro intento contra Evo Morales, uh-huh, con quien acabo de estar hace pocos días en Bolivia. Uh-huh. Bueno, los países que comienzan a ser emergentes, que tienen voz propia, están sufriendo esta situación. Podríamos hablar también de Venezuela, ¿no? Sí, sí. Que mañana tendrá las elecciones. Elecciones. Uh-huh. Pero esto nos llama a la reflexión, y en la nota lo pongo, y le hago una pregunta a la Fuerza de Seguridad. ¿Qué quieren decir cuando expresan que las Fuerzas Unidas jamás serán vencidas? Porque si dicen eso es porque tienen enemigos, y entonces, ¿quiénes son los enemigos? ¿El gobierno, la población, el pueblo en general? Uh-huh. Porque si esto es un reclamo salarial, tiene otros canales. Entonces ahí hay muchas cosas que se van mezclando. Es cierto. Y esto es preocupante. Y me llama mucho la atención porque, conociendo a Nilda Garré, que es una mujer que ha hecho muchísimo, tanto por las Fuerzas Armadas como de las Fuerzas de Seguridad. Muchísimo, realmente muchísimo. Y que hay que reconocérselo a Nilda. Justamente ella privilegió mucho la presencia de la gendarmería y de la prefectura. Tienen la seguridad, de hecho, efectiva y práctica, ¿no? Claro. Entonces uno se pregunta qué es lo que pasó ahí. Porque yo no creo en las casualidades, ¿no? Uh-huh. Creo en la intencionalidad, porque esto tiene, además, alimentado por medios de comunicación. Y por muchos militares viejos. Claro, y también, por ejemplo, me llama mucho, me preocupa muchísimo que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, diga: sí, porque ustedes fueron maltratados durante 10 años, es como echar leña al fuego. Por supuesto que sale a hacer política para él, a ver qué recoge en ese río revuelto, ganancia de pescador, dice el refrán popular, ¿no? Sí, sí, yo no, creo no, que es lo que es salió terrible a salir. Esto. Sí, terrible. Yo lo escuché, no puede ser. Y creo que un poco hay que mantener, aunque no estemos de acuerdo con el gobierno de turno, con funcionarios, en política hay que mantener una ética. Hay que mantener conductas, porque si no eso se termina en el terreno de la politiquería y no de la altura con que deben tratarse los problemas del país. Exactamente. ¿No? Entonces, esto es preocupante porque si bien el mismo Ministerio de Seguridad le está diciendo que se está revisando, se va a estar, siguen con la medida de fuerza. Ahora, no hay que olvidar que las fuerzas de seguridad son depositarias de las armas que el pueblo pone a su disposición y en el cual cree que van a tener a preservar, a prevenir lo que debe ser el mantenimiento de la seguridad social de un pueblo. ¿No? Y esto está en seria duda, en seria crisis, ¿no? Correcto. ¿Y qué lectura estás haciendo, Adolfo, del caso Severo, de este señor que desapareció por 24 horas y que después apareció, hablando de su secuestro? Es un testigo muy importante, según lo que él ha dicho, tiene mucho para decir por el asesinato de Mariano Ferreira. Mira, es preocupante porque eso que hablábamos de la mano de obra desocupada parece que está muy ocupada, ¿no? Y bueno, nosotros también nos quedamos en la expectativa para ver qué pasa, esperar 24 horas para saber más o menos qué es lo que podría haber ocurrido con esto. Pero los hechos ponen en evidencia que tiene que haber medidas de protección de testigos. Y tiene que haber un seguimiento, porque todo esto tiende, en este caso no fue lo de Julio López, por suerte, pero también es como decirle... Pero muchos lo pensamos, ¿no es cierto? Sí, nosotros estamos aquí y podemos hacer esto con total y absoluta impunidad. ¿No? Y bueno, esperemos ahora que las investigaciones puedan dar con aquellos, porque aparte de Julio López, que lleva 6 años... está también el caso de Luciano Arruga, y podríamos ir señalando muchísimas otras cosas, pero esto lógicamente que tiene carácter político, ¿no? Y esto es lo grave. ¿Cuál es el grado de seguridad de los testigos en los juicios? Y más en este caso que se presenta un problema muy serio, como es el asesinato de una persona. Exacto. En fin, creo que de todos modos hay que llamar a la reflexión. La nota que envío es un llamado también a la fuerza de seguridad para que recapaciten sobre esto, que vuelvan a sus funciones y ver de qué manera se puede resolver los problemas. Porque muchas veces, por más buena voluntad que tenga un gobierno, puede hacer ciertas cosas y otras cosas está impedido de poder llevarlos adelante. Seguro. Y entonces tenemos que ayudar a la gobernabilidad. Ahora hay un hecho que es grave aquí, Mona. A ver. Y es cuando se rompen los mandos. La cadena de mandos, sí. La cadena de mandos. Esto es gravísimo. Porque yo vi que a un prefecto, cuando sale, hasta le patean el trasero, ¿no? Ahora, cuando se rompe esta cadena del mando, si se llega a esta situación, eso es gravísimo. Y ahí sí el gobierno les tiene que meter mano, porque si no, eso puede desembocar en cualquier situación gravísima para el país. Te paso a otro tema que me parece sumamente importante, que tiene media sanción del Senado de la provincia de Buenos Aires, que es la implementación de la policía judicial. Bueno, en esto la Comisión Provincial por la Memoria... Exactamente, que vos presidís. Sí, fue la que lanzó la propuesta, me parece importantísimo que se pueda hacer, porque eso sería generar mayor credibilidad y también metodologías, como son las causas, y sacarlo de la policía bonaerense para poder que esto dependa de directamente de la Corte Suprema de la provincia, para poder ver con más claridad e impedir los armados de causas, ¿no? Fortalece la calidad institucional y la división de poderes, ¿no? Sí, sí, y bueno, nos alegramos que se haya dado este paso y esperamos que se concrete lo más rápido posible, porque sería bueno para la salud democrática de la provincia. Ya lo creo. Adolfo Pérez Esquivel, muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, y ojalá que todo se encauce de la mejor manera que nos pide y exige la democracia, ¿no? Muy bien, un abrazo, Mona. Otro, hasta prontito. 8:51. Vos es que a mí me da paz hablar con Adolfo Pérez Esquivel, pero no es ahora, a mí siempre, porque él tiene esa mesura, ese equilibrio, y mucha experiencia, porque la gente de pronto no sabe o cree que Pérez Esquivel está siempre en la casa, vive viajando por el mundo y América Latina, ha hecho una defensa muy grande, ha tomado como bandera todo el tema de las comunidades indígenas en el mundo. Yo creo que es un personaje mucho más grande. No, es riquísimo, riquísimo personaje, y que además la mesura y el equilibrio con que habla no se escucha muy frecuentemente, ¿no? Pues, te quiero decir a propósito del coronel que estuvo con nosotros hace un ratito. Ballester, don Horacio Ballester. Teníamos un gran amigo en común ya desaparecido, el capitán André Amor. Ah, sí, claro. Quiero contar una pequeña anécdota, si tengo un minuto, Mona. Sí. De Andrea Amor, cuando yo estaba en El Periodista, vos eras muy cercana, estábamos en la misma editorial. Humor. Vos estabas en Humor. La misma editorial. Ladito, recibo un día una carta firmada por un coronel, por un capitán. Capitán José Luis Andrea Amor. Nunca un capitán le escribía a la revista Periodista, vos sabés. Y a vos menos. Amor, menos a mí, digamos. Bueno, entonces, no sé qué esas cosas que uno tiene que a veces se ilumina, ¿no? Tenía un teléfono, yo lo llamo. Y nos encontramos a tomar un café en Las Violetas. El tipo, todo un capitán, bigote, así, pintado en bronce, lo trataste, ya lo sé, sí. Bueno, y vos sabés que simpatizamos inmediatamente, simpatizamos mucho. Y una vez y otra vez, entonces un día me dice, si vos querés yo te mando un artículo, ya no una carta. Bueno, ¿qué tema? La interna militar, democracia y ejército. Bueno, fenómeno, dije, dale nomás. Claro. Y se mandó y una nota. Años, no te cuento. Y sabía, aparte, la sabía adentro, como dicen los muchachos, la sabía lunga. Bueno, y a partir de ahí iniciamos una hermosa relación que se corta con su muerte. Yo lo fui a ver 2 días antes que muriera en el hospital militar. Y tenía un tercio de un libro que estaba escribiendo con él, que vos sabés, yo te mostré algunas páginas. Sí, señor. Y bueno, y a la salida me encuentro con nuestro amigo el coronel, que entraba a verlo también, a Andrea, y nos dimos un abrazo. Le tengo mucho respeto a este señor, mucho respeto. Es un militar que ojalá, por ejemplo, para muchos. Y lo ha sido, sin duda lo ha sido. A veces creemos que nada ha cambiado. Sí ha cambiado, han cambiado muchas cosas. Pero bueno, son generaciones, de generaciones, de generaciones, que se acostumbraron a vivir de una manera. Cuando las cosas no les gustaban, nunca faltaba un civil que venía a azuzar y a decir que con un gobierno democrático las cosas se solucionaban. Los golpeadores de puertas no fueron militares, fueron civiles y muchos políticos, 8:54, hay tandita y ahí vamos. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Comienza espacio publicitario. Voto optativo a los 16 años. Soy Román, tengo 16 años. Bueno, la verdad estoy completamente de acuerdo, me parece una medida que no hace más que fomentar la democracia y la inclusión social. El voto es muy importante tener en claro que no es algo que mida cuán capacitada es una persona o deja de estarlo, sino que es nada más el ejercicio de un derecho civil va de la mano con un proceso de profundización de la democracia que se viene dando hace 30 años en el país. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Página 12 presenta una colección de 40 fascículos. Historia de las ideas científicas. De Tales de Mileto a La máquina de Dios. Textos de Leonardo Moledo, ilustrado por Milo Lockett. Desde este miércoles, gratis con Página 12. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 55 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Como Pancho por su casa. Domingos 9 a 10. Con Pancho Muñoz. Muy bueno el programa. Domingos 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Humor Nacional, domingos 12 a 13. Con Gustavo Campana y Eugenia Levin. Fin espacio publicitario. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. Maribel se durmió. Vamos a cantarle porque se hundió. Carrusel, sensación de que con el alma nos ve mejor. Augusto de Chingolo. Los gendarmes, más que los prefectos, han perdido el respeto ante la sociedad por esta insólita insubordinación al grito de no tenemos miedo. Es inaceptable esa postura, nada menos que de la gendarmería. Lo único que parecía confiable ha perdido todo el prestigio y no pueden seguir actuando como gendarmes, porque son verdaderos energúmenos. Augusto de Chingolo. No, buen día, a pesar de que el día está lluvioso, buen día, chicos, yo los escucho todos los días. Y como tengo 80 pirulos, ¿saben qué les pediría como persona grande que soy? Que a la mañana los periodistas, los locutores, dijeran, hoy está el día. Porque a veces yo me tiro de la cama y digo, ¿qué día es hoy? Gracias por ayudar a la gente grande, Hilda de Lanús. Este mensaje es para que sea pasado en el programa de Mónica Moncalvillo. Soy la señora Isolda de Olivos. Tanta tinta que se gastó, tanta palabra que se gastó para ver si los adolescentes, los jóvenes, podían votar a los 16 años. Y fueron ellos los que defendieron a capa y espada la educación pública. Gracias. Horacio de Martín, 84 años. Estoy contento que voten los chicos de 16 años. Están dando un ejemplo cómo están defendiendo la escuela pública en la capital con ese personaje de Macri que es detestable. Por eso, Mona, pasame el mensaje. Yo quiero a la juventud, quiero a Néstor, quiero a Cristina. 84 años, nena. Horacio Martínez. Buenos días, Mona. Prendido a la radio, como siempre, escuchando su programa. Habla Fernando de Almagro. Nuevamente la cobardía se ha hecho ver a través de esos pobres hombres que estaban ahí golpeando, engañados por sus superiores. Pero eso nos ayuda, cada día nos ayuda más. Una, a mostrar que hay cobardía, indudablemente. Hay cobardía, Mañeto, Clarín. Vamos porque viene y porque no está. Buenos días, Mona. Soy María de Agronomía. Quisiera saber si usted, parece redundante, si usted sabe si este señor Bécar Varela es esposo de la señora Bécar Varela que le robó la capa a la reina de España. ¿Se acuerda de la capa de la reina de España? una tal señora Bécar Varela le robó la capa a la reina. Cosa encantadora para un país, yo. Mona querida, buen día. Habla Marcelo de Villagoy. Estaba pensando en el muchacho este, Alfonso Severo, y en el coraje, ¿no? En el coraje enorme que tiene de declararse kirchnerista, de seguir sosteniendo que va a declarar, ¿no? Y pensaba, ¿cuántas veces uno desde las desmesuras emocionales de la juventud dijo, doy la vida sin pensarlo? Vamos ya, vamos porque viene y porque no está. Bueno, muy bien, agradecemos los mensajes de los oyentes hoy, muy participativos. Y claro, estamos llenos de oyentes, te digo, ¿eh? Sí, acá todos dicen sí. Bueno, muy bien, son una parte importante de este programa, por cierto. Estamos escuchando a Soledad Villamil, ¿no? No estamos, ahora, después, porque ¿sabe qué? Como es las 9:01, vienen las noticias en la voz de María Fernanda Garrido, ahí va. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo cubierto con lluvia débil en la capital federal, temperatura 16 grados, 8 décimas, humedad 95%. El presidente de la Corte Suprema de Justicia aseguró que la reforma de los códigos civil y comercial trasciende a las personas, al gobierno y a los partidos y pasa a ser una cuestión de Estado. En ese marco, Ricardo Lorenzetti sostuvo que hay que actualizar el Código Civil y Comercial para estar más cerca de las necesidades de la población. Internacionales. 19 millones de venezolanos participarán mañana de las elecciones presidenciales en las que Hugo Chávez buscará una nueva reelección, con Enrique Capriles como principal adversario. El jefe de veedores de la UNASUR, Carlos Chacho Álvarez, consideró que Venezuela puede ser referencia en materia electoral para la región y volvió a negar la posibilidad de fraude. Tránsito. El Ministerio de Seguridad y Justicia bonaerense recomendó tomar caminos alternativos para ir a la costa atlántica debido a las demoras por la circulación sobre la Ruta 2 con motivo de las reparaciones que se efectúan en un puente de esa autovía. Se trata de obras de reparación y mantenimiento de un puente sobre el río Salado en esa autovía 2. Deportes. Tenis, Carlos Berlocq y su compañero el uzbeco Denis Istomin avanzaron a la final de dobles del torneo de Beijing tras lograr un muy buen triunfo sobre la dupla inglesa por 6-2 y 6-3. El tiempo. El cielo está cubierto en la ciudad de Buenos Aires con lluvia débil. Temperatura 16 grados 8 décimas, humedad 95%. Es la hora 9:03 en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el Grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS, en su poder, que pertenecen a todos los argentinos.

buenas cosas en nuestro auditorio de la radio. Seguro, así. Propuestas de lo más variadas y todas vinculadas al talento, vamos ahí a decirlo. Está. El martes 9 de octubre, falta muy poquito para el martes, a las 19 horas acá en Maipú 555, se va a proyectar Che, un hombre nuevo de Tristán Bauer, dentro del ciclo Cinemateca Nacional, así que vale la pena que se acerquen y lo disfruten. Ya lo creo. Hay que venir un ratito antes, nomás por el tema de las entradas, pero va a haber también música de Paco Ibáñez, que a mí me encanta Paco Ibáñez. Así es, eso va a ser mañana. Mañana a las 19 horas, Canciones de Paco Ibáñez será programado en la Trasnoche Nacional de AM870 que conduce Fernando Aval. Uh-huh. También el miércoles 10 de octubre a las 19 horas, ciclo Los Miércoles Música, sede Festival Guitarras del Mundo, Radio Nacional. El auditorio va a ser una de las sedes del festival famosísimo Guitarras del Mundo. Va a estar Sergio Fernández y Ana Ceballos del Uruguay. Qué bueno, vecino. Hasta el día 14 va a estar Guitarras del Mundo, que lo organiza Juan Falú. Sí. Y la verdad que ya se ha convertido en un clásico, ¿no? Pero bienvenido sea, porque es buenísimo. De un gran nivel, de un gran nivel. Bueno. Y además va a ser transmitido por Radio Nacional Folclórica 98.7. Está funcionando Guitarras del Mundo. En todas partes, así es, así es. Bueno, y tenemos muchas más invitaciones para hacerles. Otra el miércoles, el mismo miércoles, se quedan, le pegan derecho, ven primero Guitarras del Mundo y a las 21 participan de la grabación del programa Música para Comenzar con Graciela Almada y Leonardo Lieberman, porque va a venir Miti Maes. Qué bueno. Será programado en AM870, lunes de 0:30 a 2 de la mañana. Y hay otras actividades también en el auditorio que les vamos a contar en un rato. Bueno, muy bien. Quiero hacer un saludo especial porque... ¿Viste? A veces cuando te escuchan de esos lugares que vos decís, no se puede creer, pero sí se puede creer. Yo quiero saludar muy especialmente a Maxi. ¿Quién es Maxi? Eso, vos tenías que decirme quién es Maxi. ¿Quién es Maxi? Maxi es un enfermero de la sala 15 del Hospital de Niños de La Plata. Toda la gente de ahí, del servicio de hemoterapia, nos están escuchando. Yo tengo un familiar en este momento, a la que le mando un beso y todo mi corazón, para que se recupere prontito. Y gracias al arte que hacen esos hombres y mujeres que trabajan en esa sala 15, los pacientes están muy bien. Que no ganan lo que deberían. Bueno, eso ya, usted ya me metió en un conflicto sindical, yo ya no veo. Es así. Pero eso seguro. A esa gente habría que pagarle millones de millones de millones, porque tienen una dedicación, una ternura, un cariño. Y bueno, gracias a ellos se salvan tantas, tantas vidas. Así que bueno, beso grande para Maxi y todos los de la sala 15 de hemoterapia. Así que bueno, tenía tantos saludos para hacer hoy, pero bueno, van llegando. Y va llegando también la información. Vamos otro poquito con la información internacional. Sí, te quiero contar que no es usual que en Argentina se conozca las profundas diferencias que separan a los ex reinos españoles entre sí. Vos pensá nomás, nosotros tendemos a creer que son la misma diferencia que hay entre cordobeses y santafesinos, entre tucumanos y santiagueños. No, no es así. Hace mil años, hace 500 se descubrió América, hace 1000 años, el doble de tiempo, ya existían el Reino de Galicia, el Reino de Cataluña, el País Vasco, Andalucía, que estaba en manos de los moros entonces, y etcétera, el Reino de Madrid, Castilla y Aragón, etcétera. Eso luego se fue, cuando ya existían, quiero decir, tenían lengua propia, gastronomía, cultura, literatura, música, danza, vestimenta, bueno, y así de seguido. Esto significa que hay 1000 años de eso contra 150 años del Estado-Nación. Uh-huh. El Estado-Nación es lo nuevo. Lo viejo es el reino de. Entonces, no es extraño que periódicamente resurjan las demandas independentistas, alentadas en este caso, en esta coyuntura Mona Colo, por el duro precio del ajuste económico que le impone la Unión Europea a España y a otros países, que está costando, por ejemplo, han disminuido 15% las prestaciones médicas. Digo algo por decir, podría citar 20 cifras que no aclararían más que esto. Y de hecho lo que está pasando es que las burguesías europeas están eliminando el Estado-Nación, Porque el Estado Nación, eliminando el Estado de Bienestar. ¿Por qué? Porque el Estado de Bienestar es producto del miedo al avance de la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética desapareció en el 89, hace muchos años, pero hay más comunismo. Ergo, es muy caro. ¿Sabes que el Estado de Bienestar costaba, Mona, el 30% de todo el gasto europeo, incluido el de defensa? Muy caro. Por un lado eso. Y por otro lado, tienen que bajar drásticamente los salarios, porque hoy los salarios que se pagan en Europa promedio son 7 o 8 veces más que lo que se pagan en China y casi el doble de lo que se pagan en Estados Unidos, porque el euro es una moneda muy cara, a moneda constante, ¿no? Entonces, este juego de pinzas es lo que hace que el ajuste sea tan duro, y ese es el objetivo a lograr. Mucho menos de estado de bienestar, salarios más baratos. Muy bien. Bueno, yo voy a invitarlos a algo que es nuestra historia, que es nuestra lucha, que ha sido un lugar que albergó muchos sueños, muchas ganas de cambio, y que es una casa, que es la Casa de la Memoria y la Resistencia. Ahí en Vicente López, en la calle Malaber y Mitre, de Vicente López. Esa casa tiene una historia muy particular. Por eso decía, es la historia de tantos que se pueden trasladar a tantos lugares geográficos. Pero allá por los años 70 funcionó la Unidad Básica y Combatiente Peronista, que además era la Coordinadora Zonal de la Juventud Peronista. El referente de esa unidad básica era Jorge Nono Lizazo, un luchador peronista cuya familia había estado enteramente relacionada con todo lo que fueron las luchas nacionales y populares. Su papá, Pedro Lizazo, fue comisionado en Vicente López en el año 1946. Su hermano Carlos fue uno de los fusilados en José León Suárez en el 56, y él y sus otros hermanos también fueron víctimas de la dictadura del 76. La casa se cerró, como tantas, en épocas de la dictadura, y en el año 98 los vecinos la reabrieron. Después de una larga lucha judicial, se logró la expropiación y un subsidio para los arreglos que le fue otorgado porque la casa fue declarada de interés histórico. Estoy en comunicación con uno de los miembros de la Comisión Directiva de la Casa de la Memoria y la Resistencia, Jorge Nono Lizazo, y es el señor Mario Niemal. Muy buen día, Mario. Muy buenos días, Mona. Antes que nada, muchas gracias a vos y a tu equipo por apoyarnos en difundir esta historia, ¿no? Y sí, porque hay mucha gente que supongo que va a querer ir. Digamos también, Mario, que la iban a inaugurar hoy, pero lo han pasado para el otro sábado, creo, ¿no? Sí, justamente hubo un problema de agenda que para garantizar que participen las autoridades provinciales y nacionales, lo pasamos para el sábado siguiente y nos ayudó porque terminó lloviendo. Así que fue más organizada la reprogramación para el sábado 13 a las 11 horas. Muy bien, ¿y qué van a hacer? A las 11 va a haber una inauguración oficial, un corte de cinta con las autoridades de provincia, de derechos humanos y del archivo de la memoria también. Vamos a hacer una recorrida con ellos y entre las 12 y las 2 vamos a recorrer con todos los compañeros y vecinos que se acerquen la casa para que vean inicialmente cómo quedó la restauración. Y a partir de las 2 va a ser un acto más bien militante donde, bueno, van a tomar la palabra distintos referentes de organizaciones que están trabajando en el distrito y también provinciales y nacionales. Claro. Va a haber músicos y tal vez cerramos con una murga que nos va a venir a dar un poquito de alegría. Muy bien, me parece fantástico que se reabra, que la gente vuelva a buscar su lugar de pertenencia y que se pueda juntar con nuevos y jóvenes y hombres y mujeres que tienen ganas de participar y de estar en una casa tan histórica como esa, ¿no? La Casa Mona tiene la particularidad que, a diferencia de los centros de detención y exterminio, en esta casa representa la vida, la militancia. Y quiere traerle la identidad a los compañeros que ya no están, ¿no? Claro. Que fueron compañeros detenidos, desaparecidos, pero militantes, ¿no? Claro. Ahí veo hay un afiche muy lindo y veo que han conservado muchas de las pintadas de la época, con fotos, con recuerdo, Y bueno, ahí la verdad que en ese lugar hubo muchísimos desaparecidos, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue muy castigado todo Zona Norte. Y bueno, entre varios compañeros están mis padres ahí, sí. Entre muchos otros más. Uh-huh. Y la casa lo que te permite es rearmar historias de lucha, de militancia, y tratar de compartir, ¿no?, con todo lo que fue, y encarar esa mística con lo que está viniendo hoy con los nuevos jóvenes. Claro, una casa que, yo digo histórica, gente... pasaron por ahí Julio Trosler, Silvio Frondizi, Abelino Fernando, querido amigo, Armando Cabo, Carlos Caride, Cachito y Cadri, qué sé yo, tanta gente, los sobrevivientes de Trelew. En fin, digo, una casa donde Paco Urondo y Rodolfo Walsh habían concurrido, está en Malaver y Mitre. Y bueno, cuánto recuerdo y cuánta historia, ¿no? Sí, la verdad que es importante traer a la memoria y hacerlo de puente para contar a las nuevas generaciones que se están sumando que hubo alguien atrás y así tener una historia larga. Seguro, seguro. Bueno, Mario, repitamos entonces la dirección y el horario en que va a comenzar esta inauguración. La Casa de la Memoria y la Resistencia Jorge Noro Lizazo está en Malaver y Mitre, en el límite entre Florida y Munro. Ajá. Está a 5 cuadras de Panamericana y Malaver, y a 20 cuadras de General Paz por lo que es la avenida Balbín. Ajá. Y a partir de las 11 los esperamos para disfrutar de este acto de inauguración y en lo sucesivo para seguir visitándola y seguir moviendo desde ahí. Bueno, estamos hablando entonces de no de hoy, sino del próximo sábado. Exactamente, sábado 13. Muy bien, Mario Niemal, un cariño grande para vos y todos los compañeros y por el trabajo tan bueno que han hecho para la memoria y el homenaje a la resistencia, ¿no? Hola, muchas gracias a vos y a tu equipo por colaborar en la difusión. Bueno, muy bien, chao, hasta prontito. Buenos días. bien, qué lindo lo que estamos escuchando, Cueca del Amor de Guasamayo. Y esto está vinculado con el bicentenario del éxodo jujeño, Apacheta Musical, 200 años de música jujeño. Han concentrado todo, una cosa preciosa la música que han puesto en este disco, en este CD. Lindísimo, por cierto. Y ya que estamos hablando de música, voy a seguir musiqueando, porque Músicas de Provincia, en el octavo encuentro del folclore en la ciudad, ha organizado algo fantástico del 10 al 14 de octubre. Escuche bien y anote, porque si no se va a olvidar con todas las cosas que le estamos diciendo. Voy a repetir. Esto se hace del 10 al 14 de octubre. Este es el octavo encuentro del folclore en la ciudad. Se va a hacer en el Ecuni, ahí en la Avenida del Libertador 8465, repito, Avenida del Libertador 8465, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo, en lo que era la ex ESMA. Y mire, le digo alguno de los nombres porque son muchísimos de los que van a participar en este encuentro. Raúl Carnota, Pablo Mena, Néstor Acuña, Marina Santillán, Mónica Abram, Orozco Barrientos, el Grupo Vocal Santaires, Patricia Acef, Juan Lucangioli, el Topo Encinar, Walter Cuevas, Mota Luna, Brunito Arias, el coro de Lecuni, que está dirigido por Eduardo Ferraudi y asistente de Federico de Ferrari. Y bueno, muchísimos, la verdad que son muchísimos. Y por eso, ahora, ¿ya estamos en comunicación? ¿Eh? ¿Sí? ¿Estamos o no? Estamos en comunicación con Rodolfo García, ex baterista de Almendra, junto con Chiqui Ledesma, que está coordinando el área de música de Lecuni, que está a cargo precisamente de la organización de este octavo Festival de Música de Provincias, que les decía. Muy buen día, Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, Mora. ¿Cómo te bien, va, Mona? Bien, todo bien, todo bien, y contento que hagan este tipo de festivales. A mí me parece maravillosa. La Argentina, no te lo voy a decir a vos, que lo sabes mejor que yo, claro, es realmente una cantidad de músicas y de sonidos tan maravillosos que hay que seguir fortaleciendo y rescatando. Seguro. Porque es nuestra identidad, ni más ni menos que eso. Por claro. Eso este Festival de Provincia me parece realmente para celebrar. Sí, así es. Y bueno, sobre todo para celebrar el hecho de que se vuelva a realizar, ¿no? Porque... Sí, hay una historia horrible con... Claro. Contala. No, esto arranca desde hace muchos años. En el 2000 empezaron. Claro, en el 2000, pero en realidad había empezado, en el 2000 empezó, digamos, hacerse a través de lo que era la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad, pero venía de años antes. Uh-huh. Esto es una inquietud de músicos que una de las iniciadoras fue precisamente Chiqui Ledesma, que es mi compañera en la coordinación de música de Lecuni, y también José Seña y un grupo de otra gente, ¿no? Gente muy joven del folclore, que por propia iniciativa tomaban contacto con otros folcloristas de otras zonas del país y realizaban encuentros así totalmente a pulmón, ¿no? Bancándose los pasajes. Claro, claro. Durmiendo en las casas de sus compañeros, ¿no? Uh-huh. Y todo ese tipo de cosas para generar este tipo de encuentros. Se hicieron en Buenos Aires, se hicieron en Tucumán, se hicieron en muchos puntos del país. Y más o menos en el 2000 fueron que trajeron esta propuesta al área de cultura, y entonces el área de cultura interesado en este tipo de inquietud le abrió camino, ¿no? Así se empezaron a hacer festivales año tras año, digamos, era un evento anual, ¿no? Fueron 7 años seguidos, si yo no me equivoco, sí, hasta que vino Macri y dijo, no se hace más. Claro, se interrumpió. ¿Con qué argumento? No hubo ningún tipo de argumento, simplemente a partir de lo la cortó. Asunción, directamente no se incluyó más entre las actividades de cultura de la ciudad. Entonces quedó, bueno, esto trunco. Pasaron muchos años, claro. Trunco, no se hizo más nada. Y bueno, hasta que llegó la Tere. Así es. La Tere Parodi. La Tere ahí se le puso su impulso a esto, Y entonces, bueno, por suerte ahora tenemos esta posibilidad de hacerlo y de hacerlo allí en el ECUNI con entrada gratuita y con una serie de actividades de todo tipo, ¿no? Donde hay todos los artistas que vos mencionaste que van a actuar, pero también va a haber charlas, debates, conciertos, talleres, exposición de lutería, ¿no? ¿Puede participar la gente de qué manera? Bueno, digo, ¿se tiene que inscribir, Rodolfo, antes o no? Sí, no, directamente concurrir a partir del miércoles 10. Esto se lanza el miércoles 10 a las 18 horas en el auditorio de la biblioteca del Congreso de la Nación. De la Nación, en la calle Alsina, al 1800. Ahí está. Y ahí va a actuar Raúl Carnota y también el coro de Lecuni, que es un coro fantástico. Dirigido por Eduardo Ferraudi, y bueno, a partir de ahí empiezan a desarrollarse todas las actividades allí en el ECUNI, la gente se puede acercar y inscribirse y ya participar directamente. Qué bueno. Entonces, la gente que quiera participar, la inauguración es ahí donde estábamos diciendo recién, claro, la Biblioteca del Congreso de la Nación. Sí. Esto va a ser el miércoles 10 a las 18. Exacto. Pero después, al día siguiente, claro, ya el jueves 11... va al Libertador, exacto, a Lecuni, ¿no? Sí, sí, sí, Libertador, claro. 8465. Claro, exactamente. Bueno, y ahí van a estar en actividad hasta el 14 de octubre. Exactamente, hasta cuatro el domingo. Días. Y ahí, bueno, con todo tipo de actividades. Cada día va a haber, como comenté antes, de todo tipo de actividades, ¿no? De debates y, bueno, los conciertos que ya vos mencionaste, talleres, y, en fin. Qué bueno. Bueno, la verdad que es para celebrar, porque esta decisión, que inconsulta y además que seguramente no sabía ni quién era, que tomó Mauricio Macri, era algo muy laborioso y hermoso que se venía haciendo hacía 7 años continuados. Lo abortó, ahí quedó todo muerto, y por suerte, realmente por suerte, que Teresa Parodi, directora del ECUNI y de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, volvieron a abrir las puertas, la gente se motivó, y acá tenemos el resultado, que es Músicas de Provincia del 10 al 14 de octubre en el ECUNI. Así que bueno, la verdad, Rodolfo, ex baterista de Almendra, ¿no? Así es, sí. Bueno, ¿seguís con el rock o no? Sigo, sí. En este momento no estoy tocando con ningún proyecto estable, pero estoy en eso y tocando siempre, no solamente rock, sino, qué sé yo, a lo largo de todo. Dos años, y te estoy tocando mucho como invitado de colegas así que quiero mucho, qué sé yo, con Lito Nevia, hace cosa de 20 días, 25 días, me invitó el Peteco ahí a tocar en el ciclo que está haciendo en el Teatro de Vista. Gran valor, el Peteco, Lito Nevia, grandes son, sí, ¿eh? Sí, así que bueno, activo estoy siempre, y organizando cosas también, estamos ahí en el Barrio La Perla los viernes. Sí, y sábados, han rescatado el lugar, sí, maravilloso. Tal sí. cual, tal cual. Así que bueno, haciendo de todo. Qué lindo era Almendra, ¿no, Rodolfo? Y sí. Qué hermosura. Recuerdo muy hermoso. Sí, ya pasó a la historia, ¿no? Sí, así es. Bueno, Rodolfo García, gracias por esta información, por todo lo que están haciendo y por lo que harán. Que no tengo duda va a ser a favor de nuestra música nacional y popular. Así es. Y bueno, y gracias a vos también por esta invitación de charlar este ratito. Bueno. Y por estar también impulsando todas estas actividades. Bueno, un abrazo y hasta pronto. Que tenga buen día. Buenas. Chao, querido. Hasta. Un beso. Qué lindo. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz. Es que esa paz revivirá en su voz, la flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ves llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta.

que tienen todos los centros de todos los centros de estudiantes que tienen ahora y que están marchando, tenían la misma edad cuando nació, porque si tiene 50 y pico de años, nació entre el 62 y 63. O sea, qué complejo psicológico tiene Mauricio Macri para no escuchar lo que dicen los centros de estudiantes. Por lo menos a mí me hubiese gustado que los escuche. Buen día, señora Morcambillo, habla de San Miguel, para agradecerle el programa de todos los sábados, y estaba queriendo escucharle a usted porque esta semana ha sido muy, muy dura, honestamente con miedo. Tengo 64 años y usted sabe por qué uno tiene miedo. Gracias a Dios estamos viviendo otro tiempo. Gracias por esclarecernos. Sí, buen día, Mona. Es para decirles que yo también les perdí el respeto a estas que tienen que guardar la seguridad de la calle y no tienen seguridad ni ellos mismos. Dieron una vergüenza pública al pueblo, nos llenó de miedo y nos hizo rememorar el pasado. No tienen perdón, esos tienen que ir todos a la calle. Soy Hugo de Caballito. Yo realmente siempre pienso que en esos lugares de la memoria, si no, se podrían hacer dormis para los intercambios culturales con el exterior. Después de las cosas que dicen los diarios, como El País y lo que pasó en Harvard, sería como que vean realmente lo que pasó y dar a conocer la historia de los jóvenes, que son los que van a llevarla siempre el día de mañana. Me encantarían esos intercambios, y si habría algún presupuesto para dormis en esos lugares, para intercambio cultural. En 9:42 de este fin de semana, me parece que viene pasadito por agüita, por lo menos hoy sábado, con sí. Seguridad, ¿no? ¿Sigue lloviendo? Sí, sin duda, y va a seguir lloviendo durante todo el domingo. La mínima pronosticada para mañana es de 14 grados, la máxima 18, pero lluvia durante todo el día. Lo mismo va a pasar el lunes, 13 va a ser la mínima, 18 la máxima, y parece que recién el martes va a haber nubosidad variable, vientos moderados del sector sur, pero dejará de llover. Hasta el tanto, llévense paraguas o quédense en casita. Bueno, nuestra radio nacional, la radio pública, va a ser mañana un programa especial a las 21, que se va a llamar Voces del Sur. ¿Y por qué digo programa especial? Porque, bueno, va a estar el enviado especial de la radio. Primero van a estar con información todo el día, es Felipe Yapur. También están nuestros compañeros de Canal 7, que van a hacer su aporte seguramente, como es Pedro Brieger, Terma Luzani. Y va a haber flashes todo el día para que usted esté bien informado con relación a las elecciones de Venezuela. Así que, bueno, escucharemos ese programa, Voces del Sur, mañana a las 21, mañana domingo, cuando ya a las 21, obviamente, va a haber un resultado. Así que, le informamos para que usted se oriente. Quiero agradecer El Amor en Otro Sitio, un libro que acaba de escribir Jorge Marciali, querido amigo. Le mando un beso. Hace tiempo que no nos vemos con el Jorgito Marciali. Poesías, preciosas, preciosas poesías. Escribe muy, pero muy bien. Muy bien, sí. Sí, realmente. Así que, bueno, celebramos, como también celebramos a Marían Farías Gómez, que todos los viernes va a estar en Salta y Resto, porque va a actuar en la calle Salta 755, todos los viernes de octubre a las 21:30. También una gran música, realmente, una gran música. De familia de artistas, además, ¿no es cierto? Con ese apellido. sí, seguramente. Bueno, canciones folclóricas que están en el inconsciente colectivo. Y qué lindo, realmente. Va a estar el Juancho Farías Gómez en teclados, Etati Calá, bajo eléctrico, Octavio Taján en guitarra y voz, Sebastián Farías Gómez en percusión. Y bueno, y la Marianne, que tiene esa voz preciosa y maravillosa. ¿Qué de actividad musical está buenísimo Buenos Aires? La verdad que sí. Si no fuera por el que Tejeri, sí, que siempre nos arruina todos los festejos. Y todos los sábados de octubre a las 22:30 va a estar Tomás Lipán. Ah, y estoy con todos los norteños. Retumbos 2012. Va a estar en el Teatro Carlos Carela, ahí en la calle Bartolomé Mitre 970, con entrada gratuita a afiliados del SEC y una entradita de 50 pesos para los demás. Voy a repetir, esto va a ser Tomasito Lipán, con el Coya Ruiz como artista invitado, en el Teatro Carlos Carela, Bartolomé Mitre 970. Hoy sábado 6 de octubre, va a estar a las 22:30. Es un ciclo que se viene haciendo ya desde hace tiempo, sí. ¿No? Tomás se presenta siempre en ese teatro siempre y con ese espectáculo. Hay mucha música y muy buena ahí en el Teatro Carlos Carela, el homenaje a nuestro queridísimo amigo, como fue Carlitos Carela, un actor de aquellos, por cierto. Muy querido, ¿no? Muy buen tipo. Y un militante que ni le cuento. Bueno. Muy bien, esto es todo lo que queríamos decir y de paso le vamos contando que el gobierno ayer, en la voz del ministro de Justicia, denunció una maniobra de Clarín contra la ley de medios, hizo una conferencia en el Consejo de la Magistratura y advirtió sobre manejos irregulares en el fuero civil y comercial para asegurar un fallo a favor de los multimedios. Hacen una advertencia a la dijo a los representantes del oficialismo, los respaldó y dijo también, denunció una maniobra opositora para favorecer al grupo Clarín con la designación de un juez jubilado y el bloqueo que se hizo para ungir a un magistrado natural antes del 7 de diciembre, día en que cae la medida cautelar que mantiene frenado el artículo 161, la cláusula de desinversión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Uno nunca se acuerda para decirla completa, pero es así. El gobierno va a recusar al juez jubilado, que es nada más ni nada menos que Raúl Orestes Tetamanti. ¿Quién es Raúl Orestes Tetamanti? Bueno, pertenecía al Fuero Civil y Comercial y el Poder Ejecutivo, a través de un decreto, en el 2008 aceptó su retiro como titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal, número 10, de acá de la capital. Actualmente es juez subrogante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Uno de los principales impedimentos para que Tetamanti quede a cargo del juzgado número 1 es que la secretaria de ese tribunal es Ana Bruno, que es la nuera suya. Hay un artículo del Reglamento de la Justicia, el 12, que expresamente impide ser secretario de un juzgado a quien tenga hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el juez. Así que bueno, será recusado. Norberto. Sí, bueno, te cuento un dato que me resultó sorpresivo. Y es la brusca caída de la aceptación popular del gobierno del chileno Sebastián Piñera, que bajó recientemente del 36% al 32%, pero cabe recordar que obtuvo el 51.6% en las elecciones que lo consagraron como al frente del Poder Ejecutivo. El grueso de la población chilena, Mona, gana menos de $1,000 mensuales y existe una muy injusta distribución de la riqueza. El desempleo llega al 12%, que es muy alto, y se está perfilando para las próximas elecciones, que van a ser el año próximo, se está perfilando Michelle Bachelet como aglutinadora de la oposición de la Democracia Cristiana y del socialismo, lo que no es sino una buena noticia para el resto de los países del área. Bueno, muy bien. Habíamos dicho que nuestra compañerita que alguna vez compartió estas mañanas aquí del Núcleo Duro Telma Luzzani está en Venezuela, es una especie de veedora internacional y la estamos saludando y dándole los buenos días. Muy buen día, Telma, ¿cómo andamos? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, querida, bien. Te escuchamos perfectamente bien. Pero acá llueve, allá también, ¿no? Ahora no, acá hay como lo que llaman el cordonazo de San Francisco, que es una lluvia intensísima, que dura, suponte, 5 minutos, pero son 5 minutos que es terrible. Te hace sopa. Y claro, y lo llaman el cordonazo de San Francisco y parece que es lo que marca el inicio del mes de octubre. Así que a eso de las 3, 4 de la tarde se pone negro el cielo y viene el cordonazo. Bueno, ya de las elecciones en sí poco se puede agregar que no hayamos dicho, que no hayan dicho en todos los programas. A mí me gustaría la mirada, tu buena mirada, Telma, de ese color que está bueno hacer, los cierres de campaña, las cosas que has estado viendo. Vos estás en Caracas en este momento, ¿no? Estoy en Caracas, sí. Bueno, ¿cómo está Caracas? ¿Qué dice la gente? ¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa en la calle cuando se encuentran los unos con los otros? Sí, mira, te digo que es interesantísimo el tema, el fervor, ¿no? El fervor que hay, hay como una especie de electricidad, pero una electricidad linda, ¿no? Uh-huh. En el aire. Porque hay un dinamismo político increíble, la gente está súper politizada de todos los colores políticos, los jóvenes sobre todo, y hay como picas, hay como pequeñas batallas, pero no son nada agresivas, digamos, puede haber sido agresivas verbalmente, pero te quiero decir, no pasa a mayores, pero de repente pasas por una esquina y hay como una guerra de bocinas entre unos y otros, o de cantitos. Hay mucha movilización y yo te diría que en relación a elecciones anteriores que yo he cubierto, por ejemplo las de 2006, los opositores a Chávez están mucho mejor organizados, tienen muchísimo mejor diseño electoral, marketing electoral, realmente han crecido muchísimo. Porque también inmadurado políticamente también. Claro, claro. Porque antes tiraban al golpe, tiraban a la jugada más artera, ¿no? Claro, y organizados está bien lo que decís, porque además, primero, tienen mayor poder adquisitivo, ese es un tema. Y segundo, están ya con el ejercicio político también bastante aceitado, ¿no? Exacto, cosa que antes no se veía. Yo la primera vez que vine me sorprendí porque, bueno, nosotros estamos acostumbrados que todos los partidos tienen buenas spots televisivos, buenos carteles en las calles, buenas consignas, es decir, unos mejores, otros peores, pero todos tienen hacen un trabajo en la campaña, un trabajo de ese tipo. Claro. Y en cambio, el opositor anterior, que era Manuel Rosales, no tenía no había dedicación. Y la impresión era eso, que no estaban acostumbrados al juego democrático, ¿no? Claro, claro. Una cosa que es bien notoria, al menos en las imágenes que hemos estado viendo nosotros, es la irrupción de un porcentual altísimo de chicos jóvenes, se los ve, las muchachitas y los muchachitos. Que aunque el voto en Venezuela no es obligatorio, pero han salido con un fervor muy muy grande, ¿no? Sí, eso es maravilloso. Justamente, yo, como decías vos al comienzo, vine como veedora internacional del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Y vine, por supuesto, hay gente de todos los países del mundo, de Corea del Sur, de varios países de África, de Estados Unidos hay varios, de Gran Bretaña, Italia, bueno, en fin. Y estaba con un compañero chileno que viajé en el viaje de avión, y él me comentaba que en Chile también se tienen que anotar, pero que la juventud está muy decepcionada de la política, muy apática, incluso él me decía, mis hijos que son politizados, están como ni siquiera se van a anotar porque como saben que no van a ir a votar, ni siquiera se molestan en anotarse, ¿no? Entonces, yo ay, cuando... ¡Ay, qué feo eso, ¿no? Lo primero que pensé fue la diferencia impresionante, sí, ¿viste? Claro, claro. Entre esa juventud que todavía, salvo, bueno, en el caso de los estudiantes, pero todavía no está movilizada del todo, como en el caso que me contaba este compañero de Chile, y lo que vi acá, ¿no? Lo que realmente es una cosa muy, muy, muy, muy hermosa. Y la víspera de las elecciones, Telma... ¿Qué porcentuales están hablando? ¿Qué diferencia hay entre Chávez y Capriles? Porque eso se fue modificando mucho, ¿no? Hay, mira, yo te diría que hay una variedad de encuestas por las cuales no se puede decir nada. Ajá, es decir, no, seriamente no te puedo comentar nada, ¿viste? Porque la verdad es que hay una gama y no hay fuentes certeras para decirlo. Uh-huh. Depende con quién hablo. Yo creo que ayer nosotros tuvimos una reunión con el secretario ejecutivo de el partido de Enrique Capriles, que es el rival del presidente Chávez, y ellos, por supuesto, están seguros de que van a ganar. Y cuando hablas con la gente de presidente Chávez, lo mismo. Extraoficialmente aparece como una tendencia mayor a favor del presidente Chávez, y ellos lo que dicen es que necesitarían, o les gustaría que haya una diferencia muy, muy contundente para que no haya ninguna duda, ¿no? Claro. ¿Por qué se hablaba de que querían tener ya los resultados al mediodía? Ayer escuchaba... Ah, no sé eso. Mira, otra de las actividades que tuvimos ayer fue ir a lo que nosotros llamamos un cuarto oscuro, ir al aula de un colegio, el Colegio Andrés Bello, para ver cómo era todo el sistema. Y te puedo asegurar que es el sistema más impresionante que he visto en mi vida en cuanto a la modernidad, porque la tecnología de avanzada que tienen, y por la garantía de que no puede haber fraude de ninguna manera. Hay varios controles por los cuales vos podés asegurar que la persona no puede votar dos veces. Por ejemplo, te digo el control de que una persona puede votar dos veces. Primero tiene que poner su huella dactilar, tiene que poner su número de documento primero en una maquinita y en la misma maquinita el pulgar, para que la máquina detecta si ese documento pertenece a ese pulgar. Es decir, por ejemplo, una persona muerta no puede votar, evidentemente. Una vez que eso es una de las garantías. La otra garantía es que te pintan el meñique de una tinta indeleble color violeta que dura dos o tres días, imposible de sacar. O sea que vos no podés votar dos veces. Y lo tercero es que se firma, viste, de una forma más tradicional, hay una planilla como donde estás registrado y tenés que firmar y se sella. Entonces, digamos, ya es entre varios, te digo que hay varias etapas de tipo técnico que son realmente fabulosas. Esto te digo porque lo que se habló también de que podría haber denuncias por parte de la oposición, denuncias de fraude. Pero ayer, por lo menos en el colegio en el que yo estuve, y creo que también lo dijo este hombre del partido de Capriles,